Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas. Informamos que la Cooperativa de Educación Tierra que Anda se encuentra en una situación de incertidumbre desde junio de 2020 frente a la firma de renovación del convenio mantenido con INAU desde 2013 en Unidad Cooperaria número 1. Esto nos llevó a reinventarnos sosteniendo la actividad de distintas formas. Al día de hoy, 130 estudiantes y postulantes, junto a 20 docentes del Centro de Formación Agraria Cooperativa, estamos a la espera de retornar a la presencialidad en cursos, situación que se encuentra en manos de las actuales autoridades de INAU. Esto es una información de la Cooperativa Tierra que Anda Cololó de febrero de 2021. Yo quisiera hacer un apunte, digamos, porque esta cooperativa Tierra que Anda, bueno, hemos tenido, del colectivo conocemos la experiencia que se da allá en tierras de colonización, en la cooperaria número 1. Ahí hay también, además de una cooperativa de trabajadores rurales, hay una cooperativa de educación, que es esta Tierra que Anda, que realiza un trabajo impresionante con los gurises, fundamentalmente gurises de INAU y también gurises de la zona que por ahí les interesa aprender sobre tareas de campo muy diversas, desde lechería a alambrador, digamos, que no se dan en cualquier lado y que seguramente no tengan las posibilidades de acceder, y es una formación absolutamente integral, no es una formación únicamente el oficio, sino que aprenden de arte, de cocina, porque también la parte de la cocina es colectiva, aprenden de lo que es lo colectivo, aprenden de cooperativismo, aprenden a hacer radio también, porque muchas veces las evaluaciones son haciendo programas de radio, que bueno, allá está la radio comunitaria de Cololó, que tenía mucho sentido también en el funcionamiento de esa radio, además de la propia cooperaria, también como parte de Tierra que Anda, y bueno, y este tipo de recortes, de recortar en esta, con este tipo de organizaciones que vienen haciendo un trabajo tan comprometido, es bueno, de los recortes que apuntan a sacar aquellas políticas que le llegaban a los más desfavorecidos, como tantas otras, como lo del FPB, bueno, y todo lo que está pasando a nivel de la educación y de recortes de distintas políticas sociales, ¿no? Pero me parece que vale la pena resaltar esto. Y bueno, para conocer un poco de la cooperaria Cololó, hace poquito Ezequiel Fascioli publicó un videoclip ahí de un tema que cuenta justamente lo que es la experiencia de la cooperaria, que se los recomiendo, está por ahí en YouTube, y se llama, creo que son vals de la cooperaria, el vals número 1, no lo tengo acá presente, pero buscan Ezequiel Fascioli, vals de la cooperaria, y lo van a encontrar, está, es una joyita. Bueno, impecable, a informarse entonces. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden. Buscamos instrumentos. Si tenés un instrumento que no usás, en el espacio Carlos Alfredo tenemos un lugar para ellos. Contactanos al 091-4149-89. Acá a tu instrumento le vamos a dar vida. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Seminario Aprendizaje Basado en Juego. El juego como impulsor de aprendizajes. Sábado 10 de abril y sábado 24 de abril de 17 a 19:30 horas. Y esta actividad tendrá una certificación internacional. ¿Dónde va a ser esto y dónde va a ser si no? En el Espacio Cultural Carlos Alfredo, ex Galpones de AFE, acá en Santa Lucía, en Canelones, acá donde estamos. Cupos limitados. Podés comunicarte al inspiracancioncompleja@gmail.com. Repito, el mail inspiracancioncompleja@gmail.com y al WhatsApp 091-378-310 o 099-585-917 o a todo esto. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Día Internacional del Agua, charla, debate, proyecto Neptuno y la privatización del agua. Participan Federación de Funcionarios de OCE, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, la Comisión en Defensa de la Laguna de Cisne y el Arroyo Solichico y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Esto es el 22 de marzo, o sea, mañana domingo. No, el lunes. El lunes a las 18 horas en el local de FOSE que queda en Fernández Crespo 2256 y puede ser seguido por las redes sociales de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y sur.uy. Convoca a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Conformar sintiendo el rato, sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Y bueno, nos vamos a escuchar otro temita de Walter Bordoni. Esta vez. Vamos a ingresar en otra categorización. En el otro caso era el hogar. En esta entran varias de los distintos. Claro, en el hogar de los distintos había muchos y muchas. Sí, porque lo que tiene distinto es que hay cosas que a uno le gustan y otras que no. A uno le suele gustar lo que aprecia, lo que desea, y le suele no gustar lo que no desea. Y quiere expresarse sobre eso, comentarlo, decírselo a alguien, informárselo. Entonces vamos a escuchar el tema que justamente habla de esas personas que son las personas que no queremos, tal vez. Ahora va a ser un informe. ¿No? Y vamos a hacer un informe sobre indeseables. No, un capo, Bordoni. Está en todo. Cruzó la frontera solitaria a medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras este de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, de mil billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Jebe, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Cinco días y seis noches azul mediterráneo, bailando la barcaza, rumores de Corán, 92 años, escombro, piel y huesos, hermana en Alemania, dejar de penar, rezar en silencio a un dios ausente, mala sal ardiendo el sucio dolor, aúlla el horizonte, canal de Sicilia, puñados de indeseables sin patria ni pan, entre niños vendidos y neblina europea, un bastón de madera, miedo a naufragar. Pongamos por caso que se llama Abdel, el nombre ficticio, la suplicano. Ayúdenos o dispárenos, por favor. Ayúdenos o dispárenos. Hamaca tren, la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja, supurando los pies, rezar en silencio a un dios ausente, a pura contracciones el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María.